El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió el mensaje de felicitación que le dirigiera el día 7 el líder nacional del Partido del Trabajo de México, Alberto Anaya Gutiérrez, con motivo del 115º aniversario del nacimiento del gran presidente Kim Il-sung. El remitente subrayó que el compañero Kim Il-sung, fundador del Partido del Trabajo de Corea y de la República Popular Democrática de Corea, fue el gran ideoteórico que creó la idea Juche y la desarrolló y profundizó como ideología directriz de la construcción de la nueva sociedad en la época de la independencia. Y deseó de todo corazón mayores éxitos al compañero Kim Jong-un en su orientación del Partido del Trabajo y la República Popular Democrática de Corea a la victoria.